estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Creo en la salvación de la humanidad, en el porvenir del cianuro. Cioran. Hola, ¿qué tal? Esto es Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Esperamos que se estén pasando una tarde de sábado de lo mejor. Los saludamos Inés y Marco. Vamos directo a la poesía de Ramón López Velarde. Esto es Mi prima Águeda. Mi prima Águeda. Mi madrina invitaba a mi prima Águeda a que pasara el día con nosotros, y mi prima llegaba con un contradictorio prestigio de almidón y de temible luto ceremonioso. Águeda aparecía resonante de almidón, y sus ojos verdes y sus mejillas rubicundas me protegían contra el pavoroso luto. Yo era rapaz y conocía la O por lo redondo, y Águeda, que tejía mansa y perseverante en el sonoro corredor, me causaba calosfríos ignotos. Creo que hasta la debo la costumbre heroicamente insana de hablar solo, a la hora de comer, en la penumbra quieta del refectorio. Me iba embelesando un quebradizo sonar intermitente de vajilla y el timbre caricioso de la voz de mi prima. Águeda era luto, pupilas verdes y mejillas rubicundas, un cesto policromo de manzanas y uvas en el ébano de un armario añoso. Poiesis. Primera pausa musical con la banda mexicana de post-punk El Viaje, presentándonos su rola 8000 de su disco Años de Perro. Yeah. Continuamos nuestra retrospectiva sobre la acaecido en el coloquio Mirar el Mundo a Través de la Filosofía. El día de hoy tenemos una entrevista con Víctor Manuel Zamudio y Ever Jiménez. Polis. Estamos en compañía del joven Víctor Manuel Zamudio Vargas. El día de hoy se realizó un coloquio en el cual participaste con el tema filosofía y educación. El tema es el rap y el graffiti como herramientas de concientización social para una educación contrahegemónica. Y lo que tratamos de abordar aquí es que estas artes urbanas no están peleadas con la educación, sino que algunos artistas que se ven involucrados tienen el interés y llevan a la práctica no solo los mensajes positivos que les brindan a sus escuchas para cuestionarse, para relacionarse con el ámbito social o cultural, sino también participan yendo a escuelas, dando conferencias, haciendo movimientos, por ejemplo, contra el racismo y todas estas cuestiones que a veces no se toman, pero que se siguen viendo. ¿Por qué escoger este tema? Pues primeramente porque es una cultura que me gusta y que la he seguido desde niño prácticamente, y creo que tiene mucho que aportar a la gente que desconoce. ¿Crees que se deberían de hacer más actividades para que no sea mal visto, sino sea un... Yo he visto situaciones que son obras de arte, ¿no? De hecho, creo que en la ciudad hay. ¿Qué podías decir al respecto? Pues creo que sí sería más que bueno apoyar a este tipo de artistas que tratan de dejar un mensaje para que la gente se ponga a pensar, a reflexionar. Pues la forma no podría decir exactamente cómo, pero con cuestión de organización de los mismos interesados se podrían dar, pero creo que sí es importante que más gente se interese para poder llevarlo a cabo. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Ever Jiménez Silva. ¿Cuál fue el tema de tu ponencia? Pues la ponencia se llamó el rap como concientización y reflexión social para una educación contrahegemónica. ¿Por qué escogiste este tema en especial? Pues porque desde muchos años conocí pues el rap y se me hizo así como, bueno, en muchos de sus artistas muy reflexivos y como que sí te despiertan esa curiosidad de conocer y de el mundo y las cosas. ¿Tú tienes alguna propuesta en especial para el cual fomentar el tema que tú estás exponiendo el día de hoy? Pues yo pienso que sí, bueno, que sí, pero a la vez es difícil porque, o sea, la industria, las grandes disqueras toman el rap como una forma de violencia, de vandalismo, de matanzas entre barrios, pero bueno, yo pienso que este tipo de rap consciente o, bueno, un rap más profesionalizado que del que nosotros hablamos, se puede por eventos para... Bueno, más que nada por eventos, pues por la exposición de estas temáticas que estos raperos llevan a cabo. O sea, no nada más de atacar a los demás, sino de realmente hacer algo o decir algo para cambiar o para que los escuchas reflexionen acerca de la sociedad. ¿Me podrías decir algunos nombres de algunos raperos que en especial a ti te agraden o cuáles son los que tú más escuchas? Pues a mí me gusta, bueno, raperos como Boca Floja, Danger, cosas así, porque realmente tienen una capacidad en sus letras que te hacen reflexionar y no solo reflexionar, sino actuar sobre la sociedad. Muchas gracias. Gracias. Polis. Hagamos otra pausa musical, ahora escucharemos parte del tributo a la poesía infrarrealista mexicana en voz de Gerardo Enciso, el poema De la desgracia a la gracia del poeta Mario Santiago Papasquiaro, que aparece en el disco Infrarrealismo, editado por la revista No Medites. Polis. Polis. Seguimos con el relato Kyo y Gus, el texto escrito por el filósofo estadounidense Matthew Lipman. Ahora escucharemos el episodio 2, 3 y 4 del capítulo 1. Poiesis. Capítulo 1, Episodio 2. Estoy pasando el verano aquí en la granja con mis abuelos y con mi hermana Suki. Mi papá tuvo que ir de viaje de negocios a Japón. Fabrica muebles. Gus vive en la casa que está junto a la granja. Tiene un caballo. Su nombre es Tchaikovsky. Mi abuelo se parece a Emiliano Zapata. Está sentado en la mecedora. Mi abuelo, quise decir, no Emiliano Zapata. La mecedora tiene el chal de mi abuela sobre su respaldo. Siempre me pregunto por qué lleva el chal la mecedora en vez de mi abuela. Trepo hasta el regazo de mi abuelo y miro sus manos. Tiene unas manos tan grandes y la piel de la palma de sus manos es tan dura. Supongo que eso es lo que pasa cuando trabajas tanto como él ha trabajado. Abuelo, háblame de cuando eras marino. No puedo acordarme, ha pasado mucho tiempo. Sí puedes acordarte, abuelo, por favor, tú puedes. ¿Quieres? Hace tanto tiempo que parece como si le hubiera ocurrido a otra persona. ¿Qué es eso que parece como si le hubiera ocurrido a otra persona? ¿Por qué habría de contarte la historia de otro? Abuelo, por favor. Estábamos navegando de Belice a Cuba, bordeando la costa del Caribe. Una tarde, al ponerse el sol, estábamos tan cerca de la costa que podía ver los árboles y las playas. El sol hacía brillar la arena como si estuviera mezclada con oro. Y entonces vi a los jaguares. ¿Jaguares? Eso es, jaguares. Eran jaguares adultos, pero estaban jugando en la playa como si fueran gatitos, rodando de espaldas, luchando, encogiéndose y saltando, jugando a morderse y arañarse. Me hubiera gustado que Momo hubiera podido jugar con ellos. Aquí en la granja no tiene amigos. Todo lo que quiere hacer es perseguir pájaros. Los jaguares tenían ojos dorados y una piel dorada con manchas oscuras y orejas pequeñas también doradas. Eso es lo que vimos desde el barco. ¿Qué pasó entonces? ¿No hay más? No. Este es el final de mi cuento. Y es hora de que te vayas a la cama. No puedo irme a la cama antes de haber dicho a Momo buenas noches. Y no sé dónde está. No tienes que decirle buenas noches a Momo. Simplemente vete a la cama. Comienzo a sentir lágrimas en mis ojos. De pronto mi abuela sale de la cocina. Lleva a Momo cogido por las patas de adelante. Las patas de atrás le cuelgan. Aquí está tu gato, Kio. Otra vez quería comerse el queso. Le doy un beso a Momo y froto mi cara contra la suya. Buenas noches, Momo. Ahora sé bueno. Momo ronronea satisfecho. Subo la escalera para ir a la cama. Después bajo de nuevo. Buenas noches, abuela. Buenas noches, abuelo. Dulces sueños. Ya sé lo que voy a soñar. Jaguares en la playa, con un sol dorado y árboles dorados, y arena dorada en la playa. Solo el agua es diferente. Es verde y un poquito azul, como los ojos de Momo. Los jaguares se están revolcando de espaldas en la arena y... ¡Vete a la cama! Y yo subo corriendo las escaleras con Momo. Episodio 3. Suki tiene 16 años. Yo tengo 7. Mi papá se llama Lee y mi mamá Esperanza. Solo que yo no tengo mamá. Episodio 4. Estoy en la tina de baño. Es grande, de estilo antiguo, de esas que sostienes sobre cuatro patas. Pero las patas no tienen rodillas. Así que supongo que en realidad son solo pies. Parecen garras de jaguar. ¿Tiene pies tu tina? El agua está muy caliente. El baño se llena de vapor. Dejo que el agua siga saliendo. La tina se llena hasta el agujero por donde el agua escapa para que no se riegue. Me gusta el gorgoteo que hace cuando entra por ese agujero. ¿El agua entra en el agujero o sale del agujero? Me tapo la nariz y me meto totalmente bajo el agua. Ahora, el ruido del agua es mucho más fuerte. Todo suena mucho más fuerte bajo el agua. Supongo que el agua hace con los sonidos lo que la lupa de la abuela hace con las palabras que ella lee. Soy un submarino. Me estoy moviendo bajo el polo sur. Despacio, con cuidado. ¡Peligro! ¡Iceberg a la vista! Casi chocamos, pero ahora estamos atrapados en el hielo. Tendremos que abrirnos camino, con cuidado. Muchachos, un poquito más. ¡Eso es! ¡Lo hemos logrado! Bueno, ya está bien. Ahora podemos salir a la superficie. ¡Gracias, capitán! Floto de espaldas. Soy una isla en el océano. Hay agua a todo mi alrededor. Incluso el aire es realmente húmedo. El vapor es agua. El hielo es agua. El agua es agua. Todo está hecho de agua. Soy un pez. Mi hermana es un pez. Mi papá es un pez. Mi mamá es un pez. Me sumerjo hasta el fondo del océano. Descanso en la arena. Me revuelco en la arena. Soy un pez en la arena. Granos de arena. Granos de oro. Soy un pez en la arena dorada. Todo está mojado. En todo el mundo, en todo. Solo hay agua. Nada más que agua. Me enjabono. Soy una foca escurridiza. Trato de balancear el jabón en la punta de mi nariz. Acaba resbalándose. Odio los pedacitos que quedan de jabón. Los jabones deberían de fabricarse con un agujero en medio, de modo que no quedará nada de ellos cuando se acaben. Dejo ir el agua y empiezo a sacarme con una toalla. ¡Qué rico se siente! Pienso en Tchaikovsky y me gusta ayudarlo a cepillar. No voy a pensar en la casa que está cerca del lago. Los niños que viven en la granja de al lado me contaron todo sobre ella. Alguien anda ahí de noche por el tapanco y hace ruidos quejumbrosos. ¡No voy a pensar en ello! Pensaré un poco más en Tchaikovsky. En cómo me lame cuando le acaricio la nariz y lo feliz que se siente cuando corre por el corral. Algunas veces corre tan rápido que todas sus patas dejan de tocar el suelo, casi como si estuviera volando. Me pregunto si podría haber algo parecido a un caballo volador. ¿Qué tamaño tendrían que tener sus alas? Si Tchaikovsky tuviera alas, ¿se atrevería a alguien a montarlo? ¡Qué padre paseo sería! Poiesis. Ahora escucharemos la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez sobre la ontología del realismo especulativo. Música. Polis. El gran afuera. El valor de pensar no estriba en que nos sirva para establecer una diferencia entre los humanos que piensan y están a la altura de su destino esencial o algo así, y los que no, condenados a una vida óntica, naca o algo así. Criterio clasista y miserable. Reduce demasiado la función del pensar. Esta debe ser más bien la de darnos efectivamente, a quien sea, acceso al ser en sí, pleno y absoluto, a la realidad en su verdad propia e ilimitada, infinita, más allá de nuestro particular punto de vista, más allá de la mera y siempre egocéntrica condición humana. Llevarnos al gran afuera, esa es la función más alta y más pura del pensar, el punto absoluto del pensamiento. El ser humano es solo un puente, una escalera, una liana, solo eso. Polis. Muchas gracias por habernos acompañado. Antes de despedirnos, queremos invitarlos a la amplia oferta académica que preparó la Facultad de Filosofía para el público en general. Estos son los talleres culturales que ofrece nuestra institución, francés a cargo de la maestra Cristal Alejandra Dávalos, los lunes de 11 a 14 horas. Cultura Purépecha con el maestro Celerino Felipe Cruz sería los jueves de 5 a 8 de la noche. Arte prehispánico con la maestra Gloria Cázares Centeno, los viernes de 12 a 15 horas. Canción iberoamericana a cargo del licenciado Raúl Garcés Noblecía, los días jueves de 14 a 17 horas. Discapacidad y ciencias sociales, teoría e historia, dirigido por el doctor Cristian Julián, los martes de 17 a 20 horas. Historia de la ciencia del siglo XIX con el doctor Iván Jou Vélez, los jueves de 10 a 13 horas. Cuerpo, control y filosofía, coordinado por el maestro Marco Antonio López Ruiz, los jueves de 11 a 14 horas. Y, como ya se ha hecho costumbre, sale una nueva convocatoria para cursar el Diplomado de Estética y Teoría de las Artes, los días viernes de 10:30 a 14:30 horas, coordinado por el profesor Roberto Briceño. Nos despedimos de ustedes, pasen una bonita tarde de sábado y disfruten el fin de semana. Y sigan disfrutando de la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.